Cada día, cada vez más, mejor dicho, me cuestiono, me pregunto por qué tanta gente buena tiene tantos conflictos en sus relaciones amorosas, por qué tanta gente buena fracasa en sus relaciones amorosas, tantas parejas que se separan, tantos conflictos en la relación con los chicos, en la familia. Yo estoy habituado a trabajar y a relacionarme con gente buena, no me viene a ver los malvados, los corruptos. No sé cómo vivirán sus relaciones amorosas la gente mala. Sí sé cómo la gente buena a veces se lastima mucho en esta difícil, digamos, tarea que a veces significa convivir. Bueno, me parece que la palabra de Dios puede ayudarnos en este domingo a ver por qué a veces fallamos en nuestras relaciones de amor. Ustedes escucharon en la escena del Evangelio de Lucas. La casa de Marta y María es en Betania, a las afueras de Jerusalén. Jesús, cuando iba a Jerusalén, Jesús vivía en el norte, en Galilea, pero cuando iba al sur, a la capital, se alojaba en lo de Marta y María. Y allí nos describe el Evangelio cómo Marta cumple con los deberes de hospitalidad, haciendo todo lo necesario para que Jesús se sintiera bien recibido, mientras que su hermana María, a los pies de Jesús, escuchaba su palabra. Marta le pide a Jesús que obligue a su hermana a hacer lo que ella estaba haciendo, que es justamente hacer todos los preparativos para que Jesús pudiera tener un buen fin de semana, probablemente en esa casa. Y la escena es típicamente bíblica y judía. ¿Por qué digo esto? Porque para un judío en los tiempos bíblicos la hospitalidad es un deber de primera categoría, diríamos. Ustedes escucharon la primera lectura del libro del Génesis, un texto muy antiguo, donde se nos muestra a Abraham en su carpa, digamos, es un beduino transhumante, tiene una toldería, no tiene un chalet, digamos, y en esa carpa, que sería importante, bueno, al mediodía, a la hora de más calor, pasan tres hombres, y Abraham, como buen judío, no los deja seguir de largo, sino que los detiene y les dice: muchachos, siéntense a la sombra, tomen el agua que yo les doy, descansen un poco, vamos a cocinar un cordero para ustedes. Y después que ustedes descansen y beban y coman, van a poder marchar. Entonces, el texto describe con lujo de detalles todos estos gestos hospitalarios que sintetizan, diríamos, la actitud fraterna de un judío para con otro. Así que ahí está relatado algo que es muy ancestral para un judío, que es el deber de la hospitalidad. Por eso es que la escena del Evangelio nos muestra precisamente a Marta cumpliendo lo que ancestralmente ella recibió y aprendió en su casa, que es lo que hay que hacer. Hay que trabajar y gestionar todo para que el huésped se sienta bien. Por su parte, María hace algo nuevo, inédito, diríamos, en esos tiempos, algo insólito. Lucas también lo describe con detalle. Dice que María estaba a los pies del Señor escuchando su palabra, describiendo la típica actitud del discípulo frente al maestro, que tiene de inédito o de especial esta descripción, que se trata de una mujer y no de un hombre. Y en los tiempos bíblicos las mujeres no eran discípulas de rabinos o de maestros. Las mujeres no aprendían, no se ilustraban, no aprendían la ley, no era accesible para ellos la palabra de Dios. Las mujeres tenían un oficio determinado que era ocuparse de las cosas de la casa, Marta. Por tanto, desde el punto de vista cultural, sociológico y, por supuesto, también religioso, María encarna lo nuevo para una mujer de ese tiempo. Hace lo que ninguna mujer hasta ese momento hacía, que era iluminar su conciencia, abrir su mente, comprender, acceder al mundo del conocimiento, del diálogo y de la escucha a un maestro. Bueno, son dos, diríamos, actitudes distintas. Una es Marta repite lo conocido, María se abre a lo nuevo, que claramente está motivada, impulsada por el mismo Jesús que le permite vivir esa novedad. Marta, entonces, con ese cliché que tiene de que hay que hacer las cosas de la casa, porque somos buenos hospederos, digamos, le reprocha a Jesús y le pide que la mande a su hermana a trabajar con ella. Pero Jesús le hace como un cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué te preocupaste, afanás por tantas cosas? María eligió la mejor parte, que no le va a ser quitada. Jesús no le dice a Marta que ella está haciendo cosas malas, no está haciendo nada malo. Pero todavía no se abre a lo nuevo, y lo nuevo es acceder al mundo del discipulado, del aprendizaje, de la comprensión, de la iluminación. Yendo desde esta escena entonces a nuestra vida y volviendo con el interrogante, ¿por qué la gente buena fracasa en el amor? Todos nosotros, y ahora me refiero más específicamente a ustedes, hombres y mujeres, sobre todo el perfil más actual de, y en transición en todo caso, de hombres y mujeres que trabajan dentro de casa y fuera de casa, profesionalmente digo, todos tenemos un modelo internalizado, hemos aprendido de nuestros mayores, padres, abuelos, que tenemos que ocuparnos de las cosas de la casa y ustedes lo hacen con toda dedicación, con mucho esfuerzo, con la ayuda doméstica de alguien seguramente, pero dedicando mucho empeño a esto, mucha preocupación, no solamente por el haber el trabajo físico, sino también porque para ir al supermercado hay que ganar dinero y hay que tenerlo ese dinero. Y entonces también hay que trabajar fuera de casa profesionalmente. Las actividades entonces de provisión, proveer, tanto el hombre como la mujer, y las actividades reproductivas, diríamos, que son precisamente lavar, planchar, cocinar, criar, ayudar a los chicos a hacer la tarea, así, sostener la vida cotidianamente. Todo eso es nuestro trabajo. Todo, en eso, digamos, somos Marta. Eso es lo que aprendimos que hay que hacer y eso es lo que hacemos. No está mal, pero quizás no estamos abriéndonos a lo nuevo. Y por eso nos va como nos va en nuestras relaciones cotidianas. Pareciera que el foco de Jesús puesto ahora en María, María elige la mejor parte porque está situada en esos tiempos en un lugar nuevo de aprendizaje, de escucha, de reflexión, de iluminación. Significa que María está encarnando el cuestionamiento y la respuesta a un cuestionamiento, como diciéndoles, repetir lo heredado ayuda hasta un cierto punto, pero hace falta aprender cosas nuevas. Y entonces, volviendo a nuestra vida, diría que quizás la gente, seguramente la gente buena, como nosotros, como ustedes en todo caso, por supuesto que saben dar, somos Marta, sabemos dar. Quizás fracasamos en nuestras relaciones de amor porque no sabemos bien qué es lo que tenemos que dar, de qué modo tenemos que darlo y cuándo tenemos que darlo. Sino que simplemente hacemos y hacemos y hacemos y nos matamos y nos deslomamos y nos pelamos el traste, iba a decir, no se dice, nos pelamos el alma, digamos, trabajando y en algún punto hasta estresándonos y compitiendo el hombre con la mujer a ver quién está más cansado. No, porque yo estoy muerta, no, porque yo estoy harto, no, porque a mí la presión del laburo, no, porque a mí los chicos. Entonces hay una especie de carrera olímpica entre el hombre y la mujer a ver quién está matándose más, quién sufre más. Esta cosa de Marta, dale, dale Jesús, decíle a María que me ayude porque estoy muerta. Bueno, esa es entonces la predisposición que hemos aprendido a vivir y que muchas veces hace colapsar nuestras relaciones porque todavía no hemos internalizado que Jesús nos propone algo distinto y es la actitud de aprendizaje. La escena de este discipulado tan peculiar de una mujer con Jesús, maestro, no se da en la sinagoga, no se da en el templo, se da en su casa. No hay lugar más doméstico para describir esta escena de discipulado que la casa. Es allí, en la casa, en lo doméstico, en lo de todos los días, donde los cristianos estamos invitados a ser discípulos. Por supuesto que venimos a misa cuando podemos para escuchar la palabra, pero lo que aquí podamos escuchar tendría que replicar o repicar durante la semana en la domesticidad, a ver, en la cosa doméstica del día a día, en la frase de este hijo adolescente medio desplantado que me reprocha tal cosa, el reclamo de mi mujer o en el cansancio de mi marido. Ahí, en esa escena cotidiana, es donde estamos invitados a ser discípulos y aprender de la vida, de lo que la vida nos enseña, o para decirlo mejor, aprender lo que Dios nos enseña a partir de las situaciones cotidianas. Marta, Marta, cuando en la Biblia se repiten los nombres, Simón, Simón, Marta, Marta, ¿no? Hay varios textos donde Jesús repite el nombre, está queriendo generar esto, sacudir a la persona, ¿no? Cariñosamente, moverla del lugar repetitivo, ¿no? Esta cosa de Marta de persevera y fracasarás, en el sentido de decir, seguí haciendo lo mismo, que por acá no va a lo nuevo es el discipulado. Y Jesús, o en todo caso Lucas probablemente, el evangelista, privilegia por encima del deber de hospitalidad la actitud de discipulado. Ahora es más importante ser discípulo que ser hospitalario, dice el Evangelio de hoy. Como diciendo, es más importante en la vida aprender a vivir que matarse por vivir. Entonces yo no puedo, a ver, facturarle a mi hijo, a mi hija, yo me maté por vos, laburé por... No, papá. Digamos, no es meritorio reprochar como Marta lo que nosotros estamos haciendo si es que eso que estamos haciendo no necesariamente es lo que tenemos que hacer. ¿Y quién nos lo dice? Precisamente el aprendizaje que nos disponemos a vivir si nos reconocemos discípulos, aprendices de la vida, aprendices de la palabra de Dios en la vida cotidiana. Bueno, pidamos al Señor entonces volver de estos espacios de aprendizaje donde todos escuchamos la palabra de Dios con atención para meditarla, volver a nuestra cotidianidad. Tenemos que seguir proveyendo y reproduciendo la vida en casa, tenemos que seguir siendo Marta, está todo bien con Marta, pero necesitamos ser María, necesitamos inaugurar, a ver, una actitud interior, cultural, espiritual, social, diferente, que es la actitud del cuestionamiento, del aprendizaje, de la disposición para escuchar la vida cotidiana que tiene tantísimos mensajes para darme Dios a través de ella. Bueno, pidamos al Señor este corazón mariano, de María digo ahora, de poder estar a los pies del Señor escuchando su palabra para aprender a servirnos unos a otros, acogernos, hospedarnos unos a otros mejor.